sino que también a todos los paratriatletas y por supuesto al deporte adaptado y al paratriatlón. Y para nosotros es una alegría inmensa hoy presentarles una nueva sección y agradecer también a esta persona que nos va a acompañar hoy, miércoles 21 y en sucesivos programas, para traer todas las novedades de la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas, un tema que teníamos pendiente a propósito de todas esas secciones de fisioterapia, de psicología deportiva, de derecho deportivo, también esa sección de Tony rumbo a las Paralimpiadas de Río 2016, pero nos faltaba también tener información de esta actividad, de esta competición que es bastante exigente, que es muy competitiva, valga la redundancia, y que tiene mucha aceptación en temas de deporte adaptado. Para aquello vamos a saludar a Jorge Álvarez, que está en la sintonía de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este miércoles 21 de octubre para hablar de esa liga en baloncesto de silla de ruedas. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas. Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal, todo bien? Todo perfectamente. Jorge, bueno, lo primero como modo de introducción, ¿cómo llegas tú a interesarte por todo lo que está relacionado con esta liga en baloncesto en silla? Bueno, pues ya hace unos 4 años, cosas así, que bueno, por medio de conocidos, a mí siempre me ha gustado el baloncesto y el baloncesto en silla de ruedas me enganchó. Vi un entrenamiento y el baloncesto en silla de ruedas me enganchó. Me imagino que para ti te habrá causado mucha impresión ver a estos chavales, ¿no? Muchos de ellos que tienen algún problema de discapacidad y que realmente son unos cracks ahí en la silla de ruedas jugando el baloncesto. Sí, sí, a mí me da mucha envidia. O sea, yo, bueno, jugaba baloncesto en mis años jóvenes y ver a esta gente lo que hace, y además con la silla, es increíble. Tú tienes un blog donde entregas esta información, ¿cierto, Jorge? Eso es, ligabcr.es, ahí damos la información día a día de todo lo que pasa en la liga de baloncesto. Ligabcr.es. Eso es. Coméntanos un poco de la última jornada, Jorge, resultados, ¿qué te gustaría destacar en nuestros programas deportivos de las radioemisoras de la OID relacionado con esta liga del baloncesto en silla? Pues mira, te cuento los resultados de esta semana. Es la primera jornada de esta nueva temporada, 15-16. Basquetín Ferrol 32 y Unión de Madrid 81. A nivel de Vélez Málaga 59, Mideva Extremadura 61. Getafe 54, Bidaideac Bilbao 61. Anfib 61, Fundación Grupo Norte 67 y Juventud 36, Gran Canaria 53. Como ves, todas han sido victorias visitantes. Y bueno, aunque es la primera jornada y han sido, les falta todavía coger ritmo y sí, y demás, bueno, poco a poco entrarán en competición los equipos. ¿Cuántos equipos participan en esta liga de baloncesto en silla, Jorge, a nivel nacional? Este año están participando 11 equipos. 11 equipos, juegan todos en un mismo grupo, ¿no están divididos en grupos? Están divididos en dos grupos, el grupo 1 y grupo 2, diferenciados por dependiendo de la clasificación del año anterior. Uh-huh. ¿Y qué nos podrías comentar esos primeros resultados de esa primera jornada de la Liga de Baloncesto de Silla de Ruedas acá en España? ¿Algún resultado que te llame la atención de los que acabas de mencionar, Jorge? ¿Alguna sorpresa, por ejemplo? Mucha igualdad en todos los partidos, excepto en dos. Uno de ellos que enfrentaba al recién ascendido Basquetmi y al campeón de Liga y de Copa del año pasado, el Ilunion, que bueno, 32-81, la diferencia lo dice todo para el equipo de Madrid. Y por otro lado, el Juventud 36, Gran Canaria 53, han sido los únicos marcadores un poco más abultados. El resto, victoria de todos visitantes y muchísima igualdad para empezar la temporada. Y este equipo de Madrid, que tú nos comentas que el año pasado fue campeón de Liga y de Copa, ¿es también favorito este año, sin duda? Sin duda, tiene un equipo espectacular, la vuelta del mejor jugador español, de Alejandro Zarzuela, que ya ha sido pues eso, el mejor español en esta primera jornada por sus números. Con lo cual vuelve a ser el favorito. Aún así, el otro de los favoritos que hay no ha debutado todavía porque está encuadrado en un grupo que es impar. ¿Sí? Y le tocará debutar esta semana. ¿Y cuál es ese equipo que para ti es otro favorito en esta liga de baloncesto en silla, Jorge? Sí, es el Amier de Albacete. ¿Es también el favorito del equipo castellano manchego? Eso es, el año pasado fue subcampeón de Copa, subcampeón de Liga, y este año para mí pues es otro de los favoritos. Jorge, y aprovechando de tu debut y agradeciendo tu gentileza de acompañarnos con toda esta información de la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas acá en España, a nivel internacional, ¿cuál es el momento que vive el baloncesto en silla de ruedas? ¿Somos competitivos, no somos competitivos, nos falta todavía? ¿En qué nivel estamos comparando con las grandes potencias a nivel internacional? Pues mira, el año pasado, este verano, el anterior, se disputó el Mundial en Corea, en el que fuimos cuartos del mundo. Entonces estamos en un momento bastante importante, la selección masculina, clasificados para jugar para disputar la Paralimpiada de Río de Janeiro y con opciones de hacer algo grande. Hay muy muy buena selección. Al hacer algo grande te refieres que España puede obtener perfectamente una de las tres medallas en los Juegos Paralímpicos de Río en baloncesto en silla. Y va a ser difícil, pero bueno, habrá que lucharlo. Yo creo que pueden estar arriba. Entre los cuatro primeros yo creo que van a estar. ¿Y cuáles son los favoritos? ¿Cuáles son las potencias mundiales ahora mismo en baloncesto en silla, Jorge? Pues está Australia, está Gran Bretaña, Turquía tiene ha hecho unos últimos años espectaculares también. España es muy potente y ahí van a estar, ahí se van a pelear las medallas. Entre los cuatro, yo creo. Uh-huh. Me imagino que esta liga en baloncesto en silla de ruedas siempre va a necesitar de patrocinadores, ¿no? Porque es una de las quejas que tienen la gran parte de los deportistas paralímpicos. Fíjate, Jorge, que nosotros conversamos con ellos, les entrevistamos, pareciera mentira, ¿no? Que en pleno siglo XXI estemos con estos programas y con tu trabajo también tratando de dar un granito de arena y aportar para ir en busca de esa igualdad tan necesaria. Pero parece mentira que nos queda mucho, mucho camino que recorrer aún. Y por lo que tú nos comentas, estos deportistas de la liga en baloncesto en silla de ruedas no son la excepción. Con todo ese ejemplo que nos entregan, y yo creo que es responsabilidad también de los medios de comunicación ya de una vez por todas de tener que reconocerles a estos deportistas el mérito grande que tienen, Jorge. Efectivamente, no se salvan de la crisis tampoco y no hay medios económicos. El trabajo yo creo que ahora es nuestro, es darle esa visibilidad para que las empresas se fijen en ellos y puedan patrocinarles. Es un buen momento. Ahora mismo el baloncesto en silla de ruedas a nivel mundial está bien en España y es un momento de apoyarles. Sin duda, es un momento propicio para que la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas acá en España pueda tener ese mérito y ese reconocimiento que se debe tener ahora mismo para cuando hablamos de deporte adaptado, deporte inclusivo. ¿Liga femenina por ahora, Jorge? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? No hay liga femenina, sino que las chicas disputan la misma liga masculina con equipos mixtos. O sea, ¿pueden jugar en equipos mixtos? Efectivamente, juegan varias mujeres en la liga española. Tú recién nos nombrabas, desde tu punto de vista, al mejor jugador de la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas. Me gustaría que nos comentaras un poquito más de su carrera deportiva, cómo ha destacado este deportista para convertirse, desde el punto de vista de Jorge Álvarez, seguidor también y quien está entregando esa información de la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas, en el mejor exponente de este deporte acá en España. Pues mira, Alejandro Zarzuela, para mí ahora mismo es el mejor jugador español. De jugar el año pasado, un año ha estado en Galatasaray, en Turquía. Estuvo jugando en Madrid anteriormente, es jerezano, ¿sí? Jugó en Cádiz, en el Bahía de Cádiz, es el mejor jugador español, ha hecho 33 puntos de valoración esta primera jornada, 32 puntos anotado, bueno, un espectáculo, verle jugar es un espectáculo. Jorge, finalmente en este contacto de Deportes al Día, junto a las radioemisoras de la UID, Organización de Impulsores Capacitados y las novedades de la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas, ¿qué nos podrías adelantar para la próxima jornada? ¿Algún partido para destacar? ¿Cuándo se jugaría esta ya? La próxima jornada se juega el próximo sábado, el día 24, todos los partidos el día 24, entre las 6 y las 7 de la tarde. Partidos importantes así a destacar, bueno, todos. La verdad es que es una liga bastante igualada, como hemos visto en esta primera jornada, pero bueno, para destacar un Fundación Grupo Norte de Valladolid Getafe, va a ser interesante. Por ejemplo, Mireva Extremadura Juventud también puede ser importante, o el Amiable de Albacete que debuta en casa contra el Amibel de Vélez Málaga. Jorge, y de las pistas de los polideportivos, son pistas normales, ¿no?, donde se juega tradicionalmente el baloncesto. Obviamente, como ya nos han comentado algunos deportistas que juegan baloncesto en silla de ruedas, hay algunas pequeñas modificaciones, pero tengo entendido que la pista, la superficie, digamos, pues no tiene mucha variante en ese sentido. Eso es, ninguna diferencia. Pues se puede jugar en una pista que juega, pues eso, un equipo ACB, por ejemplo, o cualquier partido de baloncesto normal, ahí se puede jugar. Jorge Álvarez, entonces, ha estado en los presentes programas de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la UID, Organización de Impulsores Capacitados en estos mediodías deportivos de deporte adaptado, deporte inclusivo. Jorge, para entregarnos toda la información de esta última jornada y lo que viene este fin de semana de esta liga en baloncesto en silla de ruedas, destacando siempre nosotros ese trabajo y ese ejemplo que nos entregan estos grandes deportistas de la actividad, no solamente paralímpica en nuestros programas, sino que también de esta competitiva liga e interesante a la vez que es la de baloncesto en silla de ruedas. Jorge, pues muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un verdadero placer contar contigo y te esperamos, si te parece, ya la próxima semana para resumir esta jornada del fin de semana. Pues muchas gracias a vosotros, por supuesto, aquí estaré para contaros toda la información de la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas. Deportes al Día.